El diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, y él va a hacer todo lo posible para matarte, para que el propósito de Dios no se cumpla en tu vida. Pero Dios te dice, tienes que pelear, porque si no peleas, el enemigo va a destruir tu ministerio, va a destruir tu familia, va a destruir tu matrimonio, y también va a destruir a los que te rodean. No puedes dormirte. Él vino a matar, a hurtar y a destruir. Por tanto, él sabe que hay una palabra profética sobre ti, un propósito el cual se tiene que cumplir, y él va a hacer todo lo necesario para que ese propósito no se cumpla, para que tus ojos no vean con tus ojos la promesa de Dios cumplirse. Por eso no puedes distraerte, no te puedes desenfocar, tienes que mantenerte puesto los ojos en Dios, porque el enemigo se va a levantar para ver tu matrimonio en el suelo, para ver tu familia destruida, para ver el ministerio tuyo en el suelo sin cumplimiento. El enemigo no quiere que tú recibas tu milagro, el enemigo no quiere que tu alma sea salva, el enemigo no quiere que tú seas de bendición a los demás. Por tanto, él se va a levantar con gran ira, con gran enojo, con gran odio para destruirte. Por eso es que Dios te dice hoy, tienes que pelear. Es necesario que ores, es necesario que ayunes, porque a través de la oración es que mi presencia te va a cubrir, a través de la oración es que mi presencia va a ser un vallado sobre ti. Si no oras, el enemigo se va a meter en tu círculo y te va a destruir. Si abandonas la oración, si te distraes, si te descuidas, el enemigo se va a meter y va a tratar de desenfocarte para destruir todo lo que Dios te ha entregado. Por eso es necesario que ores, ores cuanto más puedas, ayunes cuanto más puedas, busques a Dios cuanto más puedas, y no te alejes de su presencia, porque en el momento que te alejes de su presencia, el diablo y los demonios van a destruirte, van a matarte, no te van a dar ninguna oportunidad. Por eso el Señor te dice, cuida tu alma, hijo mío, y búscame, porque el enemigo está esperando que tú te desenfoques para destruir tu vida y el propósito que yo tengo contigo. No te desenfoques, te dice el Señor, porque el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Que Dios te bendiga. Comparte este video con una vida para que pueda ser de bendición. Síguenos por nuestra página como Michael Gabriel Oficial. Y si crees en esta palabra, comenta un fuerte amén y comenta, no te descuides. Dios te bendiga.